ricos. Primero las colas, luego las patitas, hasta morderles el cuello y tragar sus cabecitas. ¿Puede informar de las pérdidas? No queda nada, nada de nada. He comido todo el acuario.